Luego está la cumbia de Alberto Barros. En el tributo número 3. Cumbia, cumbia colombiana. Cumbia, cumbia. Luego está la cumbia. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urbita y no supiste hacer parranda. Te fuiste de soy extenso, a mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo. Mañana sábado de la Virgen, para tocar con Lorenzo. Mañana sábado de la Virgen, me lleva ella, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva ella, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Sensual, sensual, un movimiento.